Ahora que estamos en pleno debate de refutación y limpieza frente a las legiones de mercenarios en torno a la defensa de la nacionalidad, la nación y de la República Dominicana, necesariamente habíamos de aterrizar en forma forzada en los absurdos que al respecto vertió siempre el architraidor Juan Emilio Bosch Gaviño. Cabe recordar que Juan Emilio Bosch Gaviño, tras su memorable capítulo correspondiente a los años 1965-1966, de su traición y su comportamiento canalla, que definitivamente quedó explicado con lo de los papeles desclasificados de la CIA, o sea, con aquellos papeles a los que el mando supremo de la Agencia Central de Inteligencia del gobierno imperialista norteamericano, con motivo del nuevo milenio que empezó en el 2000, por mandato de ley de dicho estado, este le levanta el velo de encubrimiento que impedía pudieran ser de público conocimiento por estricta, exclusiva y absoluta conveniencia de la seguridad interna y externa de los Estados Unidos, por lo que así dichos papeles o documentos pasaron a estar libres de su clasificación de top secret, estricto secreto, y quedar por ese medio convertidos en documentos accesibles al conocimiento del público en general, revelando los mismos que tanto el nombrado Juan Emilio Bosch Gaviño como su secretario y heredero o continuador político de entonces, el nombrado José Francisco Peña Gómez, eran dos empleados especiales y como tales remunerados de los Estados Unidos con sueldos de mensualidades estipulados en dólares contantes y sonantes de esa Agencia Central de Inteligencia. Esto es que eran espías a sueldo de la CIA, como por igual eran a la vez también agentes políticos remunerados por la sección de los gobiernos norteamericanos denominada su Departamento de Estado, lo que los redondeaba a ambos como agentes y espías políticos internacionales pagados y por lo tanto mercenarios políticos del imperialismo norteamericano, habilitados e investidos así para desplegar actividades en aras de la permanencia y prolongación del dominio norteamericano y de los capitales financieros monopolistas que dominan y controlan el poder de los Estados Unidos de Norteamérica. Juan Emilio Bosch Gaviño, tras pactar y negociar, vendiéndole en el 1966 las elecciones efectuadas bajo la ocupación yanqui del 28 de abril del 1965 al tirano alimaña y títere incondicional del imperialismo yanqui y de la Iglesia Católica Vaticano, Joaquín Balaguer, y al parecer tras esa abominable campaña de traiciones, Juan Emilio Bosch Gaviño cayó inmerso en una profunda crisis existencial y de identidad que a lo mejor sea equivalente a la que sufriera aquel hidalgo de la triste figura que lo empujó a su inmersión en las leyendas de los legendarios caballeros medievales que como mercenarios operaron en las cruzadas como saqueadores de los territorios musulmanes en típicas acciones de rapiña, preludios de las modernas guerras de saqueo y genocidio que despliegan los Estados Unidos a la cabeza de las potencias imperialistas aliadas suyas desde la OTAN en contra de los países, naciones y pueblos tercermundistas, y que al hidalgo de escuálida figura terminaran quemándole definitivamente las pocas neuronas que tenía para quedar en un catastrófico enajenado estado que le impidió por siempre encontrar su poca digna cordura. Y así, prisionero hasta la muerte de sus ilusas conjeturas, las que extrañamente le siguieron por siempre, y que aún hoy no acaban de aceptar que lo suyo, lo del espía y agente político pagado por la CIA y el Departamento de Estado yanqui, nunca fue cosa de genio ni de ingenio, sino de un estado estacionario de locura y pérdida concluyente de aquella su aciaga mercenaria cordura, terminó refugiado Juan Emilio Bosch Gaviño en el Centro Turístico Español de las Playas de Benidorm, bajo el amparo y protección del imperio del fascismo criminal de Francisco Franco Bahamonde y de Carrero Blanco, junto al perdulario antro del reaccionarismo parasitario que es el Opus Dei de Escrivá Balaguer, la Iglesia Católica y compañía, pero sus gastos suntuosos, como los de un jeque árabe o un ciudadano del mundo de residencia fija en la Costa Azul de Mónaco, cubiertos y pagados por los servicios prestados y los que en esos mismos momentos llevaba a cabo, nada menos y nada más que por el sociópata y psicópata de dipsomanía diagnosticada, Ramfis Rafael Trujillo Martínez. A ese rufián mercenario y architraidor de Juan Emilio Bosch Gaviño se le ocurrió desvariar que resultaba en ese entonces un craso error el objetivo de la liberación nacional antiimperialista yanqui, por cuanto este, el imperialismo, ya de hecho hace tiempo había dejado de existir para dar pie a lo que ni siquiera era una idea desquiciada y absurda originalmente suya, y que era el supuesto pentagonismo, especie equivalente a los molinos de viento que el hidalgo de escueta figura tenía por gigantes mitológicos, así como que además lo que es la República Dominicana nunca ha sido tampoco una nación, por cuanto es y era un país sin soberanía nacional, y según sus evidentes alucinaciones de su estado sin razón, no existía una nación sin soberanía nacional. Tan monumental y olímpico desvarío, testimonio vivo e inconfundible de esa ignorancia, fuente de los más inverosímiles actos de audacia como de aventuras, de costo de magnitud incalculable, que el espía y agente político pagado de la CIA y del Departamento de Estado norteamericano, en prueba inequívoca de su catastrófico estado patético, le había vertido en una epístola escrita y enviada desde Benidorm, España, a su entonces admirado discípulo y seguidor desde el mismo seno del trujillismo, Jotin Kuri, quien, consciente del dislate y sus gravísimas implicaciones, decidió ahorrarle la afrenta a su admirado maestro en la traición y, después de dar cuenta del hecho, hizo saber, a través de las páginas de la revista Ahora, órgano mediático al servicio de no pocas miserias humanas y causas en extremo podridas, que la epístola en cuestión se le había extraviado, como era costumbre alegar por parte de los cómplices de la espía y agente político pagado del imperialismo yanqui en casos similares, y que la daba por perdida, lo que habría hecho de titular de no pocos comentarios escritos que versaran sobre el disparate descabellado contenido de la carta perdida de Juan Emilio Bosch Gaviño. El evidente objetivo de esa patraña teórica del maestro indudable en tales alevosas acciones, como ha venido a corroborarlo en toda su extensa amplitud la calle espaciosa de la historia y sus sentencias inapelables, es claro y evidente que era la búsqueda de la exculpación de su viejo amo, como la reafirmación de la continuación por su parte del sabotaje y la obstrucción que fue el núcleo de la profesionalidad de Juan Emilio Bosch Gaviño, quien en efecto nunca tuvo ni un ápice siquiera, no ya de conciencia, sino de sentimientos espontáneos favorables a la emancipación y a la igualdad sociales como respecto a la liberación nacional, mucho menos algo de la más elemental estima para el pueblo ni para el país, la República Dominicana. Así, hoy, elucidando las reiteradas ensartas de aberraciones disfrazadas de interpretaciones y de supuestas producciones fruto de investigaciones de los Franklin Franco Pichardo, de sabandijas como Diógenes Céspedes, de espasmos de arrogancia de un estulto precoz como Emilio Cordero Michel, que tan magnánimamente paga el imperiocapitalismo mundial a través de sus gobiernos títeres, con la exclusiva finalidad de sembrar la desmoralización en torno a la causa de la emancipación social del pueblo dominicano y la liberación nacional del país, que persevera en la lucha por la conquista de la independencia y de la soberanía conculcadas. La identidad del exabrupto del maestro de espías y agentes políticos e ideológicos yanquis, Juan Emilio Bosch Gaviño, que tiene con los espasmos de esos personajes, es absoluta y palpable. La confusión y la ignorancia supina con la estólida resultan un embrollo singular y único en su especie. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.